buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que arrancamos ahora es la número 1509. 1509 ediciones de Con Fuerza Heavy. Y aquí estamos, acompañándote a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Estamos en iVoox, como sabes. Estamos en Archive también, en fin, en todas esas plataformas donde cada semana puedes seguirnos también en el podcast. Tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Y lo que más nos gusta a nosotros, compartir esos estrenos discográficos. Metabyte acaban de lanzar esto que han grabado en el Sweden Rock. Hoy nos sirve para arrancar esta edición 1509 del Con Fuerza Heavy. Gracias por elegirnos. Venga, comenzamos. En el Sweden Rock, lo nuevo de Metalite para arrancar hoy la edición 1509 de Con Fuerza Heavy. Gracias por estar ahí cada semana, gracias por acompañarnos. Espero que cumplamos con tus expectativas. Más en acústico, Los Enemigos de Elaine. Es otra de las novedades que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Blood fills my lungs, if I would taste on my tongue. I'm shifting of the sands, this madness will not stand. Touch me and you'll die. Challenge your fate. próximo 14 de octubre verá la luz Acoustic in Hell, el nuevo EP que van a publicar Elaine. Pues esta canción, Enemies, se incluye precisamente en ese EP. Es el anticipo que han publicado y que, como puedes comprobar, suena de maravilla. Ahora, lo que suena también absolutamente extraordinario es el nuevo lanzamiento de Ozzy Osbourne. En el nuevo single, para ese último disco de Ozzy, se ha acompañado ni más ni menos que por Mr. Eric Clapton. Mano Lenta le acompaña en esta nueva canción, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne con Eric Clapton, menudos dos han unido, madre mía, para el último disco de Ozzy. Más cositas, venga. suenan Vita y Mana. Próximo sábado, 1 de octubre, estarán en Murcia, en la Garage Beat Club, en la octava edición ya del Aquelarre Metal Fest. Son Vita y Mana y van a estar, como te digo, en el próximo Aquelarre Metal Fest, en la octava edición que se celebra este próximo sábado 1 de octubre en Murcia, en la Sala Garaje Beat Club. Entradas ya a la venta, con un cartel que se completa, bueno, de una manera increíble, con Anedonia, con Osedno, Durga y Erra. Bueno, pues de este festival vamos a hablar en estos próximos minutos. Los que hemos organizado conciertos alguna vez en nuestra vida, alguna vez nos hemos dedicado a montar algún tipo de experiencia musical en directo, sabemos que hay que estar un poco loco para meterse en una aventura de organizar algo en concierto, porque verdaderamente es muy complicado. Hay que luchar contra 20.000 obstáculos y hay que ponerle muchísima ilusión. Y yo estoy seguro de que a Andy García, precisamente, que es el promotor de esta idea, pues eso es lo que le mueve, esa ilusión por organizar la que se convierte ahora ya, como te digo, en la octava edición. Andy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Hay que estar un poco loco, ¿no?, para meterse en una aventura de este tipo, de organizar un festival. Sí, un poco loco, y sobre todo cuando ya son 8 años. Sí, efectivamente. Yo decía que los que hemos estado en ese lado, en el lado de organizar eventos musicales, sabemos la cantidad de dificultades que se presentan, lo difícil que es, las pocas ayudas a veces que uno obtiene en el camino, y todo se suple a base de ilusión, ¿no? Sí, totalmente. Lo has descrito perfectamente. Así es. Poca ayuda y bueno, y luego pues durante el camino hay muchos obstáculos, muchas dificultades, pero bueno, al final la ilusión y la gana de hacerlo es lo que te hace superarlo todo y llegar hasta el día del festival. Efectivamente, claro. Eso es lo que prima por encima de todo, esa ilusión, esas ganas de compartir música en directo con todo el mundo, con toda la gente que disfruta de la música que, bueno, pues que nos une en ese sentido. Sí. Si echamos la vista atrás un poquito, ¿cómo comenzó esta aventura? ¿Cómo de repente arrancaba una experiencia, una aventura, como decía, que se llamó Aquelarre Metal Fest? Sí, pues bueno, hace 11 años empecé, pues bueno, a echar un cable como manager a una banda de aquí de Murcia, Semilla Animal, y bueno, me apetecía vivir lo que es esto de la música un poco más desde dentro, ¿no? Pues bueno, vivirlo no solo desde debajo del escenario, sino lo que es desde dentro, el ambiente, todo en general. Y bueno, y al año de estar con ellos, pues me surgió la idea de hacer ya habíamos organizado varios conciertos, había ido todo muy bien, y me surgió la idea de hacer un concierto, un festival aquí en Murcia, en un garito que había aquí, que hacían conciertos. Y bueno, y una noche hablando con mi mujer, pues hablando de esta alcantarilla, el pueblo de las brujas. Entonces, pues hablando, le surgió a ella la idea de eso, de alcantarilla, de ponerle pues eso, el nombre de De aquelarre, hacer que un aquelarre, significa, ¿no? sí, hacer un Efectivamente. aquelarre, ahí está justo. Le pusimos el nombre y bueno, y dijimos, pues vamos a hacer algo, pero vamos, en principio era algo, pues algo pequeñito, pues eso en el pueblo, en un garito que no era ni sala. Y cuando ya faltaban 2 meses para realizarlo, el garito cerró. Cerró y entonces, pues bueno, me quedé sin local donde hacerlo. Y una tarde, pues me acerqué ahí a Murcia, a lo que era el Old School, que era, no sé si habrá oído hablar de él, que es un garito rockero que había aquí en Murcia. Sí, claro, claro que he escuchado hablar. Y ahí está, era mítico el Old School. Y nada, y fui a cerrar un bolo para semilla animal. Y me dijo el antiguo, bueno, el dueño que había, me dijo, pero ¿tienes algo más entre manos y tal? Digo, pues mira, tengo esto entre manos. Digo, pero me he quedado a las puertas. Dice, pues coño, dice, faltan 2 meses, si quieres, vamos a hacerlo. A tiempo estás, ¿no? Sí, y lo puso en funcionamiento, se hizo y la verdad es que con tan poco tiempo no me esperaba la reacción, salió todo muy bien, la verdad es que fue muy bien, hicimos entrada gratuita. Pues bueno, la verdad es que para ver la gente cómo reaccionaba y la gente le gustó. Una vez pasado el festival, pues lo que pasa, la gente, pues qué bien, qué tal, a ver si, ¿por qué no hace la segunda edición y tal, no sé qué? Y te lo empiezas a pensar y dices, pues coño, ¿por qué no intentarlo otra vez más? Y ya nos fuimos a Murcia, a la antigua Sala Jo, bueno, lo que era una sala que había que se llamaba Sala Jo, y ahí hicimos ya la segunda edición, ya con un año de preparación. En una sala en condiciones, algo más currado, con mucho más tiempo, más profesional, y bueno, salió también muy bien. Y lo que pasa, pues que al final te lías, te lías, te lías, y cuando vienes a darte cuenta, y se han pasado 10 años, 2 años entre medias de pandemia, y Sí. aquí estamos, con la octava edición. Eso te iba a decir, ¿no? Que entre medias una pandemia que para mucha gente podría haber supuesto ese momento de decir, mira, hasta aquí ya. Y sin embargo, no. Sin embargo, vuelve el aquelarre y encima vuelve completamente revitalizado con un cartel extraordinario. La pandemia no ha quitado las ganas. No, hubieron momentos que sí, ¿eh? Hubieron momentos que sí, que uno piensa en, bueno, ya son 2 años de pandemia, ya la cosa se ha enfriado, Sí. esto es una etapa, una experiencia que he tenido en mi vida, una etapa que fue muy bien, y bueno, pues ya está, pues algo de que poder contarle a mi nieto el día de mañana, ¿no? Una experiencia única para mí. Sí. Pero bueno, luego al final ves que va pasando la pandemia, ves que empieza a moverse otra vez todo y parece que ese gusanillo que tenías dentro, que parece que había muerto, pues otra vez revive y otra vez te hace moverte y empezar a ver cosas y cuando vienes a darte cuenta otra vez estás liado. El Que es así, lo que lo. cartel para este año, decía yo que es un cartel muy, muy completito, porque una de las características que va a tener el cartel de este octavo aquelarre es que es muy variado y es que puede agrupar a un público pues muy diferente, ¿no? Hay Sí. bandas como Vita y Mana que conoce todo el mundo, pero hay otra serie de bandas que los seguidores habituales del programa seguramente conocerán a buena parte de ellas, pero que son tan diferentes entre sí que efectivamente podrían reunir a un público muy variado. Cuéntanos, ¿quién va a estar en este aquelarre? Sí, pues en este aquelarre vamos a tener, pues como bien has dicho, intentamos que siempre el aquelarre sea un cartel dentro de un género metal. E incluso hemos tenido en alguna edición algo de heavy, pero sí que intentamos que sea muy variado. Además, el que conoce el aquelarre sabe que el recorrido del aquelarre, los carteles siempre ha sido dentro del metal, variación. Siempre en la edición anterior pasó lo mismo. Soma Cure, luego iban Mind Driller, que son metal industrial, y luego iba el Altar del Holocausto. Estamos hablando de tres estilos totalmente diferentes que cuadraron dentro de un cartel donde la gente disfrutó y bueno, se intenta siempre hacer algo más o menos por el estilo. Este año, Julián, pues mira, tenemos a Erra, que vienen desde Vizcaya, la primera vez que vienen a Murcia, y bueno, presentando disco. Tenemos a Durga, una banda que bueno, que es bastante conocida, valenciana. De metal instrumental, sobre todo si sí, tienen algún coro que otro, pero lo que ellos hacen es instrumental. Y luego tenemos a Osezno, que son de aquí de Murcia y de la Vega Baja. que bueno, no tocan en Murcia desde el último aquelarre, desde antes de la pandemia. Llevan ya casi 3 años sin tocar casi Murcia. Casi 3 años, sí. Sí, y la verdad es que, pues bueno, va a haber, si Dios quiere, bastante aceptación, porque una banda que aquí en Murcia tiene un público bastante, bastante fiel, la verdad. Y bueno, luego tenemos a Anedonia, que es la nueva banda, el nuevo proyecto de Juan Ibadio, de ex componente de la Escala de Richter. Los conocerás, imagino. Perfectamente, sí. Claro, claro, por eso digo. Y nada, la verdad es que el proyecto es brutal. Es algo acojonante lo que está haciendo nuestro amigo Juan. Un proyecto hecho desde el corazón. Y la presentación, pues, para mí es un orgullo, ¿no? Que la amistad que nos une, los años que han tocado en el Aquelarre, los años que llevo siguiéndolo en todo lo que hace, y bueno, para mí es un orgullo que lo presente el 1 de octubre en el Aquelarre, donde también tenemos una sorpresica que la vamos a anunciar mañana, pero bueno, ya lo decimos, que van a grabar nuevo videoclip dentro del Aquelarre, o sea, durante el directo de su actuación. ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que sí, es algo que a Juan le apetecía muchísimo. Y van a grabar videoclip, y bueno, presentan banda, presentan disco, presentan proyecto, o sea que la aceptación, si Dios quiere, será buena. Y luego, pues, para finalizar, el broche de oro, que son los grandes vitimanos. Sí, o sea, conocidos que, de sobra, efectivamente. Anedonia, que por cierto presentaron ayer canción, presentaron Save Me, y la vamos a escuchar ahora en un momentito. ¿Qué expectativas te marcas desde la organización a la hora de lanzar un proyecto de estas características? Yo decía que sobre todo es la ilusión, el motor que empuja a todo. Para este 2022, ¿qué expectativa te marcas con el Aquelarre? Y sobre todo también de cara al futuro, la intención es que esto tenga una continuación, ¿no? Sí, siempre la intención es una continuación. Si no, pues habría dicho, este año es el último año. Siempre, no se sabe, pero bueno, siempre la intención es... Yo en su día, cuando ya vi que íbamos tirando año tras año, yo me he puesto por lo menos un límite de llegar. Me encantaría llegar al 10º aniversario. Ya no sé si Aquelarre seguirá o no seguirá, pero por lo menos llegar al 10º aniversario para mí sería un sueño. Mínimo un par más, por lo menos, efectivamente. Sí, sinceramente. Y bueno, y yo me marco... yo a la hora de hacer el festival, pues estudio las bandas, esta banda, si ha venido a Murcia, si no ha venido a Murcia, qué puede mover en Murcia, si la banda es de Murcia, cuánto tiempo lleva sin tocar, qué clase de gente, o sea, qué gente puede mover, si es una banda que se involucra, que no se involucra. Bueno, al final, pues siempre estudias, te puedes equivocar, pero estudias bastante las bandas. Y luego, pues el presupuesto, ¿no? Lo que se busca es cubrir gastos y poder seguir para otro año más. Sí. Esa es la intención, que la gente conozca el Aquelarre, que los que lo conocen pasen una noche de metas, de amigos, de fiesta en el Aquelarre, y nada, que demos un pasito más, que cubramos gastos, que demos un pasito más y que hagamos otra nueva edición. Y que la gente se lo pase bien, ¿no? Porque es verdad que en definitiva el que lo organiza hasta que no termina, no se lo termina de pasar bien del todo. Porque Kevin lo sabe. Si hubiese hecho la entrevista sin mí, vamos, lo hubiese dicho todo igual de clavado. Se nota que ha estado liado tú alguna claro, vez. Es que cuando estás organizando, estás sufriendo hasta que eso no acaba. Y entonces la intención es que ver que los demás se lo pasan bien, con eso uno ya se siente satisfecho y ya respira, ¿no? Cuando todo termina y acaba bien, ya respira. Totalmente. Cuando todo acaba, ves que ha salido bien, ves que has podido cubrir gastos. Y ya es cuando respira y dice, ahora es cuando yo me voy a tomar una cerveza, ¿no? Exacto. Que también me la merezco, pero claro que es lo que se busca, que la gente se lo pase bien. Aparte, se ha conseguido con este festival algo muy bonito, que es crear una gran familia. Uh-huh. Es que nos juntamos vienen amigos, gente de Madrid, gente de Albacete, gente de Murcia, gente de Alicante, y somos amigos que no han fallado ni una edición del Aquelarre. Sí. O sea, es que ya es una tradición, o sea, se ha convertido en tradición. Es el Aquelarre y yo ya me cojo esa fecha y ese día nos vemos. Y es que nos vemos todos los amigos que empecemos, o sea, que empezaron a apoyarme en esto desde el primer día, se lo toman como eso, una tradición. Está ya la fecha de la que la recibe, esta fecha es sagrada. Y la verdad es que es un lujo estar en una sala donde, a ver, donde la mayoría de la gente la conoce, porque ya es gente fiel al festival. Efectivamente, eso es de lo más bonito, es verdad. Bueno, y además el esfuerzo que se hace, ¿no? Porque se ha puesto un precio tan asequible. Bueno, cuesta la entrada anticipada 15 euros, en taquilla solo 18. Fijaos, si la compráis ya en compralaentrada.com, os cuesta solamente 15 euros, que es lo que valen dos copas. Y se hace un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque, claro, meter un festival así, con cinco bandazas de esta categoría, por apenas 15 euros, como decimos, es un esfuerzo grande y todo por dar satisfacción al que se acerque, ¿no? Claro, y aparte, como yo he dicho siempre, Julián, que al final ver una banda de la envergadura de Vitemana, una banda que hace la gira por su cuenta y que ya viene a Murcia, ellos solos por su cuenta ya valen la entrada 15 euros. Sí, claro. O sea, ya lo valía, ya lo valía cuando Vitemana venía por su cuenta allá por el 2015, por ahí, ya valían 15 euros la entrada para ver a Vitemana. Estamos hablando que unos cuantos años después, por el 2022, seguimos con los mismos precios y Vitemana, pero junto con muchas más bandas de gran nivel. Y bueno, y aparte, pues, si encima de todo le sumamos que desde la apertura, que es a las 8 de la tarde, desde la apertura, jamón serrano y queso gratis. Bueno, si es que uno encima merienda, o sea, que es que, ¿qué más quieres, no? Sí, eso es tradición. Eso se empezó en el tercer año, si no me equivoco, y ya es una tradición que intentamos no dejar a la gente, ya que al principio la gente se reía porque no se lo creía. Pero ya que la gente que lo ha vivido en sus carnes y ha visto que es verdad, la gente, vamos, en la última edición, gracias a Dios, fue abrir puertas y ya teníamos cola. Claro, normal, efectivamente. Sí. Pues Andy, os deseo que todo salga perfectamente, igual que lo estáis organizando, igual de bien, pues que igual sea el resultado al final. Se hace, insisto, en lo que decía al principio, con un esfuerzo tremendo, poniéndole muchísima ilusión y merece que la respuesta del público sea, pues eso, la adecuada, porque además hay cinco bandazas que yo os recomiendo. Solamente no conocía a Erra y he tenido oportunidad de escucharles también estos días, sabiendo que venían a la Aquelarre y me han encantado también, con lo cual cinco grupazos que no os podéis perder. Andy, mucha suerte, que todo salga muy bien. Muchas gracias, Julián, de verdad, un placer, gracias por hacerme un hueco y poder hablar un poquito sobre la Aquelarre y nada, y a ver si va todo bien. Seguro Muchísimas que sí. Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Decía yo que Anhedonia, una de las bandas que va a estar ahí en el Aquelarre, ha estrenado nueva canción. La estrenaban ayer, se llama Save Me, y es esta que ya suena esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. 1 de octubre, sábado, en Murcia, en la Garaje Beat Club. Ahí están Vita y Mana, Anedonia, Osed, Nodurga y Erra en el octavo Aquelarre Metal Fest. No te lo pierdas, ¿eh? Que va a ser una cita pues obligada dentro del calendario de festivales. Continuamos en la edición 1509 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock. Rock. Radio Free Rock. Estoy alternando yo ahí a veces los términos de lado. Y en Argentina, Radio Crimen Online. John Diva and the Rockets of Love publican nueva canción. Es esta. Stars for Desire. John Diva and the Rocket of Love, nueva canción. ¿Y sabes quién? Tienen también nuevo tema, nuevo single ya para su último disco, Los Stripper. Transgressor es el nuevo single que publican de ese último trabajo discográfico. Lo estás escuchando en Con Fuerza Heavy. We'll be right back. El próximo disco de In Flames se va a llamar Far Gone. Está prevista su publicación para el 10 de febrero del próximo 2023. ¡Joder! ¿Cuánto falta todavía, no? Falta mucho. Mejor nosotros nos adelantamos ya. Es que falta mucho, por eso vamos a empezar a desgranarlo aquí en el programa. In Flames. Hasta febrero de 2023 hay que esperar para el nuevo disco. En el Con Fuerza Heavy lo escuchas ya con este primer adelanto en septiembre del 22. Sabes que aquí en el Con Fuerza Heavy no somos de estar hablando todo el rato. Es verdad que hay muchos programas en los que hablan mucho, nosotros hablamos poco, porque lo más importante es para nosotros que escuches cositas como esta. Lo nuevo de Iron Allies, nuevo single, primero llegó Full of Surprise, ahora nueva canción, Blood in Blood Out, nuevo single. We'll be right back. Blood in Blood Out, nuevo single para Iron Allies. Bueno, la gran Elisa C. Martín acaba de publicar una canción que se llama Carry On. Presenta un nuevo single, se llama Carry On, esta canción que transmite un mensaje de fuerza y superación. Un tema impactante y demoledor para Elisa, que lleva ya tanto tiempo en esto del rock, en esto del metal. Pues ahora vuelve con Carry On, tercer anticipo ya de su próximo álbum. Elisa C. Martín, que vuelve con Carry On, tercer anticipo ya del que va a ser su próximo disco. Y sonando así de bien hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos hasta una canción que ya sonó la semana pasada y que hoy queremos repetir. Está a puntito de publicarse el nuevo disco de Debler, Eternia. una canción que se llama precisamente así, Eternia. En un par de semanas les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Será justo el día anterior a la publicación de su nuevo álbum. ¿Qué ganitas hay, eh? ¿Qué ganitas del nuevo disco de Devler Eternia? A ver si esta espera se hace rápida. Ya te digo, se publica ahora en unos días, y el próximo 14 de octubre, y justo el día de antes, el 13 de octubre, tenemos a los Devler Eternia aquí en el Con Fuerza Heavy. Hablando de discos que se publican ahora, mañana sale a la venta ahora el nuevo disco de Fito Garmendia. Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Él dice no, no. Estás preparado para lo. Perdido en las calles te prohíben soñar. Tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos te espían, pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? Para tener fe, apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Preparados para el rock and roll con este nuevo disco que publica mañana Fito Garmendia. Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. ¿Quién dice no, no? Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no, no? Estás preparado para el rock and roll. Perdido en las calles te prohíben soñar. Tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos te espían, pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana un... Para mí fue una gran sorpresa, porque yo, después de escuchar los primeros temas de este nuevo lanzamiento de Fito, después de escuchar Ahora, ¿dónde van? Despojos. Verdaderamente estábamos ya todos ahí con una inquietud y con unas ganas de escuchar el disco completo, y de repente se publicó un cuarto single que insisto, yo no esperaba, yo pensaba que ya del tercero se iba a pasar al disco completo, y qué sorpresa cuando nos encontramos el preparado para el rock and roll, ese homenaje al gran Manolo Tena, en fin. Los Alarma, presentes también en el disco de Fito Garmendia. Es su primer trabajo en solitario. Se publica mañana. Faltan horas tan solo para que el disco vea la luz. Y bueno, yo no sé si todavía hay nervios. Fito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Después de publicar tantos discos, con La Fuga, con Rulo y la Contrabanda, después de tanto tiempo en esto de la música, ¿todavía te pones nervioso cuando faltan horas para que salga un disco? Siempre, siempre. Siempre, y como he oído más a más de un artista, el día que perdamos el nervio y las ganas y la inquietud de hacer cosas, pues estaremos muriendo un poco, ¿no? Es verdad. Nervio hay que tenerlo siempre y ese cosquilleo en el estómago, esas horas previas a los lanzamientos y a las cosas, pues bueno, si tenemos cosquillas y hormigueo es porque estamos vivos, ¿no? Es cierto. Y en eso estamos, a celebrar. Un poco celebrar. También parecido a como cuando uno sube al escenario, ¿no? Esos escalones sí. Últimos previos a salir ya a enfrentarse cara a cara con el público. Sí, nosotros con Rulo en la banda cuando tocamos, siempre antes de subir brindamos y decimos nunca es una noche más, y efectivamente es que nunca es una noche más. Y cada día es cada noche de bolo es una noche diferente y hay inquietud y es nervios. Al final parece que siempre es lo mismo, pero no, cada día es diferente. Esa es la magia del rock. Efectivamente. Te hemos seguido, bueno, pues prácticamente en 20 años sin perderte el rastro, pero de repente, ahora, tanto tiempo después, se publica un disco en solitario tuyo, bajo tu propio nombre, que se llama Ahora, y quizá ese título viene un poco por eso, ¿no? Era este el momento adecuado. Sí, mira, esto fue un poco casi idea del productor del disco, Javier San Martín, de los estudios Sonido 21 en Esparza de Galar, Navarra. Estuvimos dándole vueltas a, el título, ¿qué hacemos, por dónde vamos? Y Javi fue el que dice, si el título ya lo tienes en el primer single que has traído, es ahora, dices, tu momento, es tu momento de iniciarlo y de aventurarte y de empezar el camino otra vez. Así que, pues sí, un poquito va por ahí lo del título del disco, sí. Un álbum que recoge 10 canciones, de las que hemos conocido 4, que es verdad que así de entrada, cuando uno escucha, suena pues a ese rock, ¿no? que nos ha gustado de tanto de toda la vida y con el que imagino que igual pues tú también has crecido. Y eso es un poco la esencia, ¿no? Estas 4 canciones podrían definir, yo creo que bastante bien, lo que es el global del disco. Sí, esto era un... tuvimos así pues el bendito problema de elegir 4 para encaminar un poco el lanzamiento del disco con la gente de Maldito Records. Y bueno, elegimos un poco estos 4 temas, pues un poco porque tocaban varios palos, y daban un poco el color del disco, ¿no? Pero, pues, yo creo que orienta un poquito hacia dónde va, aunque hay un poco de brochazos de diferentes colores, sí. No hay paleta, ¿no? En el disco hay varias influencias mías de muchos grupos que me gustaron desde mi adolescencia a la madurez, ¿no? O sea, hay un paso por hasta ciertos guiños a los Beatles, al rock clásico de los 70, a un poco a rock progresivo, alternativo, con los Red Hot. Hay un poquito guiños por todos los lados, ¿no? Esto es lo que he intentado. Es lo que yo quería apuntar también. Es verdad que 4 temas pueden definir un global de lo que más o menos uno se puede hacer una idea de lo que hay en un disco, pero es verdad que es un disco muy variado, es un disco muy rico, es un disco en el que, como tú muy bien apuntas, hay o se perciben muchas cosas muy variadas que pueden venir quizá de eso que tú apuntas, ¿no? De las muy distintas influencias que has tenido también, ¿no? A lo largo de tu carrera profesional como músico. Sí, así es. Eso es. Pues desde el primer vinilo que me regaló mi padre, allá cuando tenía yo pues 11, 12 años, que fue el Abbey Road de los Beatles, hasta hoy, pues paso por escuchar toneladas de música y de buena música, ¿no? He tenido la suerte de estar en un entorno familiar muy muy rico a nivel musical. Mi padre tiene una colección de discos increíble que todavía conservo y luego pues mamando pues con los años los grupos nuevos, ¿no? La movida de los 80, los 90 y hasta aquí, ¿no? Y yo siempre, pues bueno, siempre hemos tratado de los grupos que hemos admirado, pues tratar de ser un poquito ellos, ¿no? Con nuestras limitaciones y tal, ¿no? Pero soñar siempre, pues bueno, con llegar ahí, ¿no? Con estar cerca y homenajear a muchas de estas bandas que nos encantan. Yo que he tenido ya la fortuna de poder escuchar el disco pues es un poquito antes de que se ponga a la venta, le estaba echando un vistazo a los agradecimientos, a la gente a la que pues das las gracias, ¿no? Por todo este camino musical que has llevado, y me llamaba la atención precisamente eso, ¿no? Que hablabas de tu padre, de que en casa se vivía mucho esto de la música, y en ese sentido has partido un poco con ventaja, ¿no? El mamarlo en casa así de esa manera tan directa, pues hombre, a uno siempre se le allana un poquito más el camino a la hora de cogerle las ganas a la guitarra, ¿no? Sí, yo estaba en el colegio yo oía música que mis compañeros no oían. O sea, yo estaba pues todo el día pues con temas de rock duro, los AC/DC, los Led Zeppelin, los Queen, a nivel nacional los Barón Rojo, Obús. O sea, me movía con muchos discos pues que en el pueblo éramos pocos los que los escuchábamos. Luego fui haciendo piña con amigos que se movían también en este mundillo, y ya luego pues lo típico, ¿no? Joder, tanto que flipábamos, pues lo siguiente fue comprar la guitarra e intentar aprender las canciones de esta gente, y luego pues poco a poco pues hasta ahí. Es inevitable que después de haber estado en bandas tan conocidas, pues muchos seguidores enseguida vean Fito Garmendia y se pregunten, ¿el nuevo disco de Fito sonará a un poco a La Fuga, sonará un poco a La Contrabanda con Rulo? ¿Hay un poco de esto o esto es diferente? Yo he intentado que todo, que tenga un poco el color que a mí me gustaría que tuviese mi música, ¿no? Que fuese un poco variada, que fuese dentro de que el rock, que a mí me gusta el rock y es lo que toda la vida he mamado. Me encanta el rock melódico, el rock con melodía, me encanta hasta que los estribillos, los solos de las guitarras sean un poco hasta cantables. Y, o sea, que a mí la melodía siempre me ha inundado mi vida y me encanta, ¿no? O sea, que luego evidentemente yo tengo mis raíces y de donde vengo. Hay un tema muy concreto que habla del bullying, que es un tema que toca un poquito el bullying, que se llama Escucha, y ese es un guiño un poquito a la etapa de La Fuga, ¿no? Ese es el tema igual más fuguero del disco, pero bueno, he intentado dentro de lo que se pueda, que siempre estamos muy marcados por influencias, pues intentar ser un poco yo, ¿no? Estas canciones vienen precisamente precedidas de un periodo de 2 años que ojalá pudiéramos borrar de nuestras vidas, 2 años de pandemia que nos pusieron, yo siempre lo digo, nos pusieron la vida patas arriba y todavía no hemos terminado de ponernos derecho, ¿no? Pero bueno, más o menos parece que la cosa empieza a volver a la normalidad. ¿Estas canciones se han compuesto en este periodo más cercano a la publicación del disco, o aquí hay un periodo largo de creación en cuanto a años? Hay un periodo, sí. Estamos, el grosso del disco se hizo en pandemia, pero bueno, teníamos ya cosas de años atrás. Tenía ciertas melodías sin letra que luego fuimos pues modelando para actualizar un poco a los tiempos de hoy en día que corren. Canciones de cuando tenía 20, 25 años, pues cogí trocitos de esas canciones y he montado algunas en este disco. Y luego el grueso, pues a partir del, pues eso, de la pandemia, ya el resto del disco yo ahí tendría más o menos 3 temas, una cosa así, que rescaté un poquito de lo antiguo, y luego el resto pues lo trabajé esos 2 años, sí. Pero es un disco que entre unas cosas y otras, pues más o menos habrá llevado unos 3 años y medio de trabajo. Aquí hay mucha ilusión puesta. Cuando uno vuelca toda esa ilusión en un trabajo que dura, pues eso, 3 años y pico de creación, pues hombre, es como cuando ya cuando terminas, imagino que cuando Javi dijo, ahí en los Sonido 21, dijo, vale, ya está, acabado. Imagino que uno ya respira, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué tal. Joder, el día que acabamos, me recuerdo el día siguiente, o sea, estamos metidos una burbuja de 1 mes y pico en el estudio, más aparte la semana anterior de maquetación, y yo fue terminar y de repente fue como que me puse malo. O sea, acabamos con fiebre, el dolor muscular estaba hecho polvo, y yo creo que fue de estar ese mes ahí a fuego con los temas, súper concentrado, apretado, nervio. Y yo creo que el último día, que fue cuando ya dijimos se terminó, el cuerpo como que relajó y ahí me vino todo encima, ¿no? Sí. Y ahí se cerró el círculo, pero que dijimos qué bien que se ha acabado, pero de repente dices, joder, estoy como que me he quedado vacío, ya no, o sea, no había nada más, o sea, era que había que acabarlo ahí. Trabajar en los Sonido 21 para ti no es nuevo, todos los discos de La Fuga se hicieron allí con Javi San Martín, por tanto, en ese sentido ya ibas un poco también a camino conocido. Sí, quería empezar con confianza. Se plantearon también a veces opciones como estudios en Madrid y yo lo que quería en un primer disco era la cercanía, ¿no? Ir a un estudio, que es una cosa muy íntima y muy introspectiva, dura, exigente en ciertos momentos, dulce y agradable en otros, que ahí se pasa por todos ese tipo de momentos en una grabación, pues quería cercanía y Javi es prácticamente familia, o sea... Al final, en cuanto comuniqué el proyecto con él y se vino a escuchar los temas, le encantó, le gustó mucho el fondo de armario que tenía el disco y él dijo que lo quería hacer y yo encantado, ¿no? Y al final estás con familia y las cosas con amigos es siempre más fácil de encaminarlas. Hablando de amigos, menuda banda te acompaña. Está Chus Maraví, está Fernando Neira, Selva Barón, Carlos Arancegui. Menudo grupazo te has hecho ahí. Si ya les llevas unas canciones buenas de entrada y se las dejas a estos, pues joder, tiene que salir bien, sí, a la fuerza. Las canciones ellos las hicieron gigantes. O sea, porque yo tenía un armazón, habíamos hecho una maqueta con unos amigos aquí en Cantabria, en Reynosa, y luego pues fuimos al estudio 4 días a maquetar y estos pues las dieron la vuelta. Chus es un fenómeno, es un artistazo, toca como guitarrista único con el Drogas, o sea, con lo cual él tiene que hacer el doble trabajo con un guitarrista. Exacto. Normal, y en este disco se ha notado muchísimo, que ha aportado mucha guitarra que de por sí sola ya le da un color, ¿no? Sin casi recordings. Y luego Selva es la corista del Drogas también, que es un amor, canta espectacular. Es increíble, ha aportado ideas a nivel de coros, cosas que encima yo, que soy muy Beatle, coritos de los Beatles y todo este rollo, pues a mí me encantó, me chifla. Hay un montón de coros en el disco. Eso te iba a decir, que hay mucho detallito ahí de coros, es verdad. Sí, ahí hay mogollón. Ella al principio me decía, joder, igual nos estamos pasando, ¿no? Y digo, no, yo quiero esto y además cuando tienes materia para poderlo hacer, joder, pues, hostia, que luzca, ¿no? Sí. Luego Carlos Arancegui y Charlie con mi querido Charlie a la batería, pues, ¿qué voy a decir? O sea, es un puro motor, actitud, fuerza, cariño. En cuanto le pase los temas también, me dijo que me echaba un cable para todo esto. Y al bajo, Fernando Neira, que era muy amigo de Charlie, yo no lo conocía, pero encajó como un guante. Vino el primer día, hicimos las demos con él, las maquetas, y vimos que tal, aparte, tenía un sonido peculiar de él, lo grabó con algún bajo tipo Beatle, que también para algunos temas me gustaba, y fue un acierto, la verdad, fue un acierto. Desde y la luego. Banda, pues, lo ha hecho un disco, pues lo ha puesto en un sitio que yo, ni yo mismo alcanzaba a imaginar. Esto nace con vocación de futuro, me refiero, con la intención de que haya un segundo, un tercero incluso, y que esto continúe así, o era porque te apetecía que se publicara ahora este disco, que se llama así, se llama Ahora, y ya está. Pues mira, yo en un principio la intención era hacer lo típico que decimos todos, dice, joder, o sea, tener un disco tuyo en la estantería de casa, que qué guay, ¿no? O sea, por fin conseguir el sueño de grabar un disco mío. Luego, yo mi intención es seguir, pero marcar un poco los tiempos de todo, ¿no? La aceptación del proyecto, a ver, a la gente, ¿no? Yo encantado, yo sí. Si, contra más a más personas podamos llegar con las canciones, pues mejor, y mi intención en un principio es seguir y crear. De hecho, temas nuevos tengo ya y estamos trabajando en algunos para en un futuro grabar, y marcará mucho, pues eso, el lugar que me dé un poco el público, ¿no? Uh-huh. Si el público me da el apoyo y un poco el calor, pues nosotros ahí estaremos y trataremos de de seguir dando guerra. Imagino que lo que también hay muchas ganas es de presentar estos temas en directo. Ya hay fechas cerradas, vais a estar en el 10 de noviembre en Bilbao, 19 de noviembre Palencia, estáis en Madrid también en noviembre, Zamora, Santander, en fin, que se han ido cerrando ya un montón de fechas también para presentar este disco que imagino que estás deseando. Sí, esa es la... Al final el músico vive para llevar las canciones a la gente, ¿no? Y de eso se trata. Estamos con 5 fechas cerradas de presentación, como tú has dicho, y con especial la atención que estamos prestando ahora a montar el repertorio. Andamos ensayando ya duro los chicos y yo. Y nada, con ganas ya de que se eche noviembre encima y vernos las caras en un escenario que al final es donde el artista o el músico se siente fuerte, ¿no? Que es mirando a los ojos a la gente y mirándolos a los ojos y viendo las caras y las reacciones a las canciones, ¿no? Efectivamente, ahora además que se puede ver la cara completa sin las mascarillas. Por fin. Ya por último, yo empezaba esta entrevista con el último single que has publicado, con Preparados para el Rock and Roll, una canción en la que está Rulo acompañándote y una versión del clásico de Alarma. ¿Por qué? Entre los 3.000 millones de canciones que podías elegir, ¿por qué esta canción? Pues porque era, voy a decir que era uno de los grupos que más me impactó en la adolescencia. No Alarma, incluso Cucharada, antes que Alarma. O sea, yo ya de chaval los escuchaba. A Cucharada, luego de ahí se fue Alarma, y siempre he sido muy fan de Manolo. Y me encanta su música siempre, la he escuchado siempre. Y luego la letra Preparada para el Rock and Roll, pues es que es una declaración de intenciones de la vida en una banda de rock. Sí. La letra yo creo que define muy bien lo que vivimos, ¿no? Los músicos dedicados al rock and roll. Totalmente. Estamos menos en el estrellato y en estas cositas de que se ven en la tele, ¿no? Nuestra vida es más la carretera, el hotel, los viajes, los bocadillos, las pensiones, hemos pasado por todo. Es un proceso que lo he oído a artistas hablar de ello, que por el que hay que pasar, dar los pequeños pasos en la carrera, y yo creo que la canción de Alarma habla de ello. Desde luego. Muy bien de ello. Pues yo decía al principio que me había sorprendido muy gratamente, porque a mí me pasa igual, Alarma es una banda que me ha gustado muchísimo de toda la vida y me alegró muchísimo comprobar que la habías incluido ahí en el disco. Pues faltan horas tan solo para que se publique ahora este primer disco de Fito Garmendia. Fito, te agradezco enormemente que te hayas pasado por aquí, por los micrófonos del Confuerza Heavy. Te deseo toda la suerte del mundo, que te traiga muchas alegrías este disco y ojalá que tenga una continuación, porque creo que esto lo va a merecer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los radioyentes del programa Fuerza Heavy, a ti en particular por hacerme un hueco, que hoy en día todo se agradece, está todo muy muy dopado por las multis, y que nos presten un poco de atención, pues es de agradecer. Un abrazo muy grande y ojalá nos podamos ver muy pronto. Espero que sí, espero que sea muy pronto. Os recuerdo, Bilbao, Palencia, Madrid, Zamora y Santander serán las primeras ciudades que visitará Fito Garmendia para presentar este nuevo disco. Un abrazo, Fito. Un abrazo, hasta pronto. Ahora, así se llama este disco y este tema que se publicaba como primer sencillo. Ni una sonrisa. solo huele soledad. Tiempos groseros, presos del miedo, en tu burbuja no te mojarás. Abre los ojos, mira hacia el cielo, aprende a no olvidar. Ahora que nada empieza donde lo dejaste, que nuestras vidas son escaparates, con lo urgente gana lo importante. Ahora que entre pantallas perdemos la vida, sueños a medida, puertas cerradas, llaves escondidas. El viejo baúl, recuerdos de mi niñez, la trompa, mi canicón, las chapas y el Mazinger, los cromos y aquello yo que nunca bailé muy bien. Hoy vamos a rescatar al niño que fuiste ayer. He abierto el viejo baúl, de mi niño, la trompa, mi canico, las chapas y el Mazinger, los cromos y aquel yo-yo que nunca bailé muy bien. Hoy vamos a rescatar al niño que fuiste ayer. Estamos escuchando esta canción. Vuelve atrás en el tiempo un montón de años. Ahí está, sí señor. Lo nuevo de Fito Garmendia se publica mañana. Hoy nosotros le invitábamos al Con Fuerza Heavy para que nos contara, pues eso, un montón de cosas sobre este lanzamiento. Más cositas, venga. Esto es lo nuevo de The Riven, una banda que también pasó hace poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Estuvimos hablando con ellos. Estaban de gira en España ya por el mes de abril o mayo, no recuerdo si fue abril o mayo. Pero vamos, dejaron un muy buen sabor de boca. Además, como digo, cuando pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy, también nos dejaron una sensación extraordinaria. The Riven, nuevo temita. On top of evil, así suenan. Bye. mezclan a la maravilla el hard rock clásico de Elia. En fin, son unas máquinas, sí señor. The Riven. Me encantan. Bueno, más. El próximo 17 de octubre se va a editar Chaos Makers, el tercer álbum de la histórica banda de death metal Teratoma, una banda que se formó allá por el año 1993 en Barcelona y tras regresar en 2015 acaban de encontrar su mejor momento y de ello, dicen, dan buena cuenta sus flamantes nuevas canciones. Este es el primer single, el que le da nombre a todo el disco, Chaos Makers. 17 de octubre a la venta, lo nuevo de Teratoma. Hasta el 17 de octubre hay que esperar para que llegue ese nuevo disco, Chaos Makers. Pero de momento ya podemos disfrutar de este primer anticipo. Por cierto, un nuevo disco está compuesto de 9 piezas, de 9 canciones. Para estos death metaleros que arrancaron su aventura en 1993 y después de volver en 2015, pues ahí están. Siguen todavía metiendo toda esta caña. Más Laberinto es el nuevo tema de Kiraz. Otro anticipo más para lo que va a ser su nuevo disco. Cambiar tú si se nos acaba el tiempo en esta habitación. Yo quiero hacer que suene otra canción. Esta será nuestra revolución. Yo voy aprendiendo a ver tu pelo en movimiento sin morir de amor. Me cuesta tanto no morir de amor. Has liberado esa lucha interior. Laberinto, lo nuevo de Kiraz. Ahí están sonando. Escucha esto, escucha, que es una maravilla, que se incluye dentro del nuevo disco de Zoom Falla que te estamos estrenando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Un álbum que se llama Sístole, un EP concretamente, es un EP con 5 temas, que ve la luz mañana. Mañana se publica este nuevo disco. Y hoy, nosotros vamos a ofrecerte como protagonistas de la noche precisamente a ellos, a Zoom Falla, aquí en el programa. Esto se llama Sangre, y como te digo, lo recoge el nuevo EP que publican Zoom Falla. Con ellos hablamos hace 2 años y medio, más o menos, sí. Creo que no llega a los 3 años. Estaban presentando un disco que se llamó Horizonte de Sucesos y que me pareció un álbum extraordinario. Y justo después llegó una pandemia. Vamos, nos partió todo ahí por la mitad. Nos está escuchando ahí al otro lado de la línea Aitor Gascón, que es el vocalista y guitarrista de Sun Falla, que esta noche, como te digo, son protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Aitor, muy buenas noches. A ver, que no te escucho. No te escucho yo ahora. A ver. Pues no sé por qué no te escucho, pero vamos, te debería estar escuchando. Vamos a ver si recuperamos esa conexión ahora mismito. Creo que ahora sí que está Aitor ahí. Aitor, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí andamos. Ahora sí estás, ahora sí que te escuchamos. Decía yo que decía yo que cuando hablábamos la última vez, acabáis de publicar Horizonte de Sucesos. Esto fue hace en torno a 2 años y medio, más o menos 3 años, puede que no llegue a 3 años, y enseguida llegó una pandemia. Joder, qué mal momento, ¿no? Para tener un disco que yo decía, me pareció extraordinario, que podía haber tenido una vida mucho más larga, ¿no? Y que de alguna manera se vio un poco interrumpida precisamente por la pandemia. Sí, la verdad es que bueno, no nos pilló a nadie bien lo de la pandemia. Y la verdad es que estuvimos, pues, haciendo cuenta atrás, la verdad es que el disco estuvo unos meses antes de que en 2000, acaso como mucho un año de recorrido, como muchísimo, hasta que salió esto de la pandemia. Sí. Hasta que saltó, bueno, todo por los aires, un poco, sí. Eso es. Sí. Es verdad que aquel disco recibió muy buenas críticas, a eso sí que dio tiempo a ver un poco también el feedback, ¿no? que recibía de la gente, de los medios de comunicación, y se habló muy bien de aquel disco. No sé si Sístole, que es este nuevo trabajo que presentáis mañana, es un poco continuación o estos años entre medias han hecho que cambie algo en Sun Falla. Bueno, siempre cambiamos un poquito. Cada disco intentamos hacer un poco, renovarnos un poquito. Y más aún cuando es verdad que incluso por unos motivos o por otros tenemos también otro pequeño cambio de formación. Entonces, bueno, ya aunque intentamos todo acoplarlo a la misma idea, pues bueno, siempre se nota un poquito, ¿no? Pero bueno, la base, el alma de la banda sigue estando presente. Uh-huh. Y en parte sí es una continuación, pero también creo que hay como elementos novedosos. Es una continuación, pero sin dejar de ser, pues eso, una evolución a partir de ahí, ¿no? Es verdad que yo, una vez que he escuchado el disco, sí que veo un nexo de unión, ¿no? Con Horizonte de Sucesos. Pero ese nexo de unión quizá ya sea un poco la seña de identidad de la banda. Yo creo que va a ser un poco esa seña que va a marcar cómo es el sonido vuestro y que en definitiva pues, os hará diferentes, ¿no?, al resto de grupos. Sí, yo creo que aun cuando empezábamos, que le dábamos más importancia a lo mejor a la parte de mezclar un poquito de reggae y de rock, en fin, creo que se ve, tenemos una forma de tocar, bueno, no voy a decir ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que yo reconozco ciertos patrones, ¿no? Tenemos ya como ciertos patrones que hemos hecho nuestros, sí, que están ahí. Efectivamente. Son de todo el mundo, son de la música, pero que igual nosotros hemos recogido más y bueno, pues es verdad que pues tanto la batería, bajo, no sé, pues tienen como cositas así especiales, ¿no? Y que sin embargo, efectivamente es un poco lo que marca, ¿no? El pues ese esa base que en definitiva a uno le da esa seña de identidad, ese, esa distinción con respecto a otros grupos, ¿no? Es un poco también a lo que aspira cualquier banda, a tener ese sonido personal, ese toque propio suyo, y está, está maravilloso que sea así. Es un disco, Sístole, con cinco canciones, un EP, ¿no? Que le llamamos. ¿Por qué cinco? ¿Por qué apetecía hacerlo más cortito? ¿Porque no había más? ¿Porque estas eran las mejores? ¿Porque era momento para esto? Que es un poco también lo que se está llevando, el publicar menos temas y hacerlo quizá con más asiduidad. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que esa corriente sin... nos gustaba. Incluso nos planteamos el hecho de ir sacando singles y bueno, pues al final a una banda pequeñita como la nuestra, pues a lo mejor da más oportunidad a crear un poquito de impacto en su audiencia, ¿no? Uh-huh. Pero también, bueno, pues es un poco una mezcla de todo, ¿no? Porque también queríamos hacer algo ya, porque nos apetecía mucho después de ya hacía pues esos dos años de Horizonte de Sucesos y pues con lo de la pandemia, pues bueno, pues no nos habíamos parado del todo, algo habíamos hecho y de hecho muchas de las canciones están iniciadas en 2020, pero sí, bueno, luego también te da un poco del tener solo concentrarte en cinco temas, yo creo que te también te pues valga la redundancia, te hace concentrarte mejor. Uh-huh. En vez de tener 10, pues tienes 5 y vas más a pues al detalle, ¿no? Vas más a concretar más cosas, más pequeños detalles que hay ahí, bueno, tipo de sonido que quieres sacar, bueno, que no es que no lo hiciéramos anteriormente, pero bueno, como que tienes más tiempo, realmente hemos invertido casi el mismo tiempo que invertimos en Horizonte de Sucesos a estas cinco canciones, ¿no? Yo, a mí esta corriente de publicar single le veo algunas ventajas, otros inconvenientes, ¿no? Pero una de las ventajas, por ejemplo, es que cuando publicas un disco, y yo siempre pongo el ejemplo del último disco de AC/DC, ¿no? Que antes, cuando AC/DC sacaba un disco, te lo estirabas ahí 5 o 6 años escuchándolo sin parar, y ahora le preguntas a alguien cómo se llama una de las canciones del último disco de AC/DC y no se acuerda nadie. Nadie se acuerda del título de ningún tema del último de AC/DC, ¿no? Y porque tiene toda una vida muy, muy efímera, es todo muy rápido. Sin embargo, lo de ir publicando singles o EPs también da esa posibilidad, ¿no? De hacerlo, como decía, con más asiduidad y en definitiva pues estar un poco en el candelero, ¿no? O en el candelabro que decía la otra. Sí, también es pues en vez de ofrecerle a lo mejor a tu público 10 temas seguidos, pues bueno, pues es verdad que si los vas un poco dosificando, quizás puede ser que llegues un poquito más. Sí. Y también es verdad que es que bueno, vivimos en un mundo que es un poco ya de usar y tirar. Es verdad. Y se está perdiendo un poco la magia de... A mí me encanta el LP, o sea, quiero decir que no, que por una cosa no reniego de la otra, ¿eh? O sea, pero bueno, al final, bueno, no sé, no sé lo que haremos en el futuro. Pero bueno, supongo que te tienes que adaptar un poco a los tiempos que te tocan y bueno, tirar para adelante. No hay otra, efectivamente. En cualquier caso, vosotros habéis hecho edición física, además muy bonita, en un digipack muy chulo que apetece mucho tener en casa, que es de esos discos que a uno le apetece tener ahí en la estantería y poder sacarlo y ponerlo una y otra vez. Precisamente en un momento en el que todo es tan digital, pues ahí vosotros sí que recurrís todavía a... pues un poco a esa esencia, ¿no? De la música, de tenerla en la mano mientras uno la escucha. Sí, eso la verdad es que nos encanta, lo de poder tener un poquito lo que es el, pues eso, lo tangible, ¿no? Del trabajo, pues siempre satisface mucho. Y bueno, y aparte de que nos gusta, bueno, lo hacemos desde dentro de la banda, también los diseños y tal, y bueno, que es una cosa que nos gusta. Cuando yo compraba CDs ya no los compro, pero cuando en su momento compraba CDs, pues a mí me encantaba escuchar el CD, abrir la caja, ver las letras, ver las fotografías, ilustraciones, lo que hubiera dentro, ¿no? Sí, es verdad. Ahora mismo el disco, que como digo, faltan horas para que se ponga a la venta, pues imagino que... Antes estaba hablando con Fito Garmendia, el guitarrista de Rulo y la Contrabanda, que publica mañana también disco, igual que vosotros, y le preguntaba que si todavía había un poquito de nervios, ¿no?, a la hora de que llegue ese momento de sacar el disco. Él me decía que sí. Yo no sé si a vosotros os pasa igual. ¿Todavía corre esa hormiguilla ahí por el estómago cuando falta poquitas horas ya, como digo, para que salga el disco ya y lo pueda escuchar cualquier persona? Sí, por supuesto. Eso yo creo que... Yo creo que es difícil que se pierda, ¿no? Igual es una de las cosas, ¿no?, que tiene de aliciente esto de hacer música. Uh-huh. El gusanillo ese, ¿no?, que te... El cosquilleo de antes de sacarlo, sí. Sí. Yo le comparaba un poco también a ese momento de subir los últimos escalones antes del escenario, ¿no?, cuando te vas a enfrentar ya cara a cara con el público, pues esa sensación un poco también en el estómago, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego que... Bueno, además a nosotros, como ahora tenemos unos cuantos conciertos para dar un poco de promo y tal, pues es verdad que tenemos, digamos que estas últimas semanas hemos estado con ese cusquilleo que dices tú, bastante. Y ahora ya cuando se está acercando el momento, pues sí, la verdad es que con mucha ilusión, porque claro, bueno, pues porque al final es la cima, ¿no?, que estabas buscando. Luego sí vendrán más cosas, pero bueno, es como el checkpoint donde tenemos que pasar y es una forma de completar pues todo el trabajo que venimos haciendo. Hemos escuchado Sangre, los oyentes también escucharon la semana pasada Latidos, que a mí me tiene enganchadísimo, que es una canción que bueno, yo no sé las veces que me la he escuchado ya en casa. Pues es un poco, son dos adelantos de lo que hay en el disco. Es un poco ejemplo, pero hay mucho más. Esas otras tres canciones van a completar un círculo musical que en este sentido también ha salido muy variado, ¿no? Sí, nosotros siempre somos un poquito así como eclécticos, ¿no? Nos gusta jugar con distintos estados de ánimo, distintas velocidades, ritmos y... Y es verdad que, bueno, pues ya lo habrás visto, que antes de cosas, si comparas Sangre con Latidos, pues son temas bien diferentes. Sí. Sé de dónde vienen los dos, pero es verdad que tienen un espíritu diferente, ¿no? Al final nosotros intentamos también representar un poquito estados de ánimo y, bueno, pues cada momento tiene su estado concreto, ¿no? Y bueno, y luego hay temas, bueno, hay un poquito de todo, sí, hay temas largos como Latidos, sí. Y hay algún tema un poquito más directo, pues más, quizás un poquito más cercano a lo que es Sangre, ¿no? El disco se llama Sístole, la portada ya la han visto los oyentes seguro en vuestras redes sociales y en las del programa también que le hemos publicado, y la portada es un corazón. Es un disco precisamente muy de eso, ¿no? Muy de sensaciones, de sentimientos, muy directo al corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Es el, sin que llegue a ser... No sé, no podríamos llamarlo que sea un disco conceptual, ¿no? Pero siempre nos gusta... hacer las cosas un poquito que giren en torno a una idea, y en este caso pues sí, fue un poco el corazón como excusa de las emociones, de los sentimientos y bueno, incluso los títulos de alguna de las canciones pues también van en ese sentido. ¿Se creó el disco en pandemia? Me refiero, los cinco temas que hay en Sístole han sido... hijas un poco estas canciones de estos dos años pasados de pandemia y de complicaciones en todos los órdenes de la vida. De pandemia seguro. De confinamiento no sé si ya cuando en el 2020 teníamos algo. Puede que a lo mejor Sangre estuviera por ahí. Uh-huh. Sangre igual hasta es un poquito, puede que sea hasta un poquito el germen, que sea un poquito anterior al confinamiento. Pero sí, los temas vienen de si no el, bueno, casi todos sí, yo diría que vienen de pandemia y de lo que hemos trabajado, ¿no? Hemos podido trabajar durante estos años, porque realmente muchos momentos ha sido estar en casa cada uno por su lado. Uh-huh. Otras veces íbamos al local y, bueno, intentábamos quedar y por unas cosas o por otras, pues hacía un poco imposible, porque igual daba positivo uno en un lado. bueno, lo que les, le ha pasado a todo el mundo, sí, ¿no? Con, exacto. Con cualquier aspecto de la vida. Entonces, pues luego, de hecho, bueno, Sangre realmente la grabamos antes que el resto de temas y nos pilló la Filomena cuando tuvimos que posponer la, pues eso, la grabación, porque bueno, pues cayó aquella nevada y bueno, imposible. Así que bueno, pues todos sí, pues por eso te digo que al final, pues que ha habido tanta lucha ahí, ¿no? Para sacarlo adelante, que pues que sí, que lo de mañana pues va a ser como una especie de recompensa y también un poquito de alivio. De decir, bueno, ya, por fin, ¿no? Ya, exacto, por fin. Por cierto, el disco lo grabaste en Westline, ¿no? En Westline. Sí, Westline. Sí, sí, sí. Bueno, pues donde habíamos grabado ya Horizonte de Sucesos, nos sentíamos muy cómodos allí y bueno, pues nos apetecía repetir un poquito la experiencia con Juan Blas, que la verdad es que es un tío, es un fenómeno, tanto en lo personal como a la hora de estar manejando la mesa de grabación. Entonces, pues sí, por un tema de un poco de afinidad, un poquito de comodidad también, porque ya, digamos, bueno, ya conoces el sitio, digamos que llegas y no eres tú un extraño y tampoco te parece extraño lo que te rodea, ¿no? A la hora de grabar. Entonces, me pareció fenomenal repetir. Y además, cuando uno está a gusto, ¿para qué cambiar? Efectivamente. Claro. Y cuando el resultado es bueno, ¿para qué cambiar? Claro. Imagino que muchas ganas, ¿no? De presentar esto en directo, de subir al escenario, de sentir ese cosquilleo en el estómago que decía yo antes, de los últimos peldaños antes de subir a las tablas. Pues sí, de hecho, mañana mismo ya nos vamos a Vitoria. Vamos ahí a un bar bastante mítico de allí, de música en directo. Y luego el sábado ya el día 1 haremos a La Grande en Madrid, que es donde tenemos ahí la gran base de fans. Y con muchas ganas. Y luego a partir de ahí tenemos noviembre, pues bastante, pinta bastante bien. Tenemos bastantes salidas. Pues os deseo muchísima suerte. Y que Sístole os dé muchas alegrías, que sea un corazón fuerte, que lata con fuerza y eso, y que os traiga muchas alegrías. Aitor, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Igualmente, muchas gracias por todo, por tu apoyo y nada, pues vamos hablando con lo que sea. Seguiremos, efectivamente. Y ahora vamos a disfrutar, insisto, de una canción que a mí me tiene loco, que me gusta muchísimo, que se llama Latidos. Mañana se publica lo nuevo de Sun Falla, se llama Sístole. Te infectaron con la decepción tus ganas de vivir. El mundo es un trago amargo y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. Balas débiles desde televisión. si un latido brota en tu interior. Y ahora si un latido brota en tu interior. Y ahora si un latido brota en tu interior. Y ahora si un latido brota en tu interior. Si un latido brota en tu interior. Sale ya mañana, sí señor. Mañana se pone a la venta Sístole, el nuevo disco de Zumfaya. Latidos es el segundo single que han publicado anticipando ese nuevo álbum. Bueno, vamos con otro de los estrenos que queremos ofrecerte en el día de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición en la que una vez más volvemos a darte las gracias por habernos convertido prácticamente durante los dos últimos años de forma continuada en el segundo programa más escuchado y descargado en la plataforma iVoox. Después del vuelo del Fénix estamos ahí aguantando semana tras semana. La banda The Bigus Report vuelve a sorprendernos. Esa banda de la que sabemos ciertamente poco, esa banda misteriosa que no sabemos muy bien de dónde ha salido y que llegó para sorprendernos con unos temazos tremendos. Acaban de publicar el tercer adelanto del que será su primer enigmático y ecléctico proyecto musical. The Bigus Report publican Murder of the Moon es el tercer single ya, el tercer adelanto de ese disco que publicarán en breve. Pues ahí estaba la música de Bigus Report. Estamos deseando saber más cosas sobre ellos, pero de momento es una banda tan misteriosa y tan fantástica en lo musical que nos está dejando unas sensaciones tremendas. Bueno, después de que se publicara Senderos de Gloria, Échale Apio acaban de lanzar un Pánico Antisocial volumen 1 que viene con 6 temitas, bueno, así como este. No seas uno más. Son Échale Apio. como método épica la solución que trague su dolor, manipular, promoviendo la ignorancia, robar y robar su forma de actuar. Encarcela pensamientos, ideales, nuestro sueño. Descondenan al fascismo, la tortura y la opresión. El Estado es el que miente, manipula y no corrompe. Democracia que no deja para elegir en libertad. ¡Soy libertad! No seas un cretino, no seas un nomás. No te quedes empalmado mientras luchan los demás. Únete a la revuelta, revuelta popular. Cuanto más seamos, más miedo nos tendrá. Encarcelan los pensamientos, ideales nuestros sueños. Descondenan al fascismo, la tortura y la opresión. El Estado es el que miente, manipula y no corrompe. Democracia que no deja para elegir en libertad. ¡En libertad! ¡En libertad! No seas un cretino, no seas un nomás. No te quedes ahí palmado mientras luchan los demás. Únete a la revuelta, revuelta popular. Cuantos más seamos, más miedo nos tendrá. Pues así es como suenan, sí señor. Échale apio desde Pánico Antisocial, este nuevo EP con 6 temitas que acaban de publicar y que hoy estrenamos nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Bueno, pues seguimos. Más. Madre mía, qué rápido se pasa esto. A mí se me van los programas todas las semanas casi sin darme cuenta. Los Blazed Out acaban de presentar una versión absolutamente espectacular a piano de The Rise, una de las canciones de su último disco. Mientras están trabajando en el que va a ser el nuevo material de la banda, los Blazed Out han considerado que a su tercer álbum, Instinct, todavía les quedaba un último cartucho, nos dicen, desde Blue Fire Dare, por quemar, por mostrar, y lo han hecho, bueno, y de qué manera, precisamente con la publicación de esta versión a piano que hoy compartimos contigo y que, por cierto, puedes encontrar ya en YouTube con su videoclip. The scars that I owe. Que suena de maravilla. Reminds me the times when I have seen. God bless you, regrets, regrets untold. The steps on the sand, no trace at all. Thanks to my mistakes, I'm who I am. Telita, ¿eh? Madre mía, cómo la han conseguido esa versión a piano de The Rise, esta canción, esta, mira. Esta es la versión original del tema que se incluía en Instinct, el último disco de Blaze Out. Pues yo les digo a los Blaze Out que venga, que tenemos unas ganas de escuchar disco nuevo. Madre mía. Venga, más cositas. Ahí dejamos a Blaze Out para continuar precisamente con una banda que nos llega desde Portugal. Nos dicen así: hola Julián, gracias por darnos cabida en el programa. Alecto es una banda de Portugal que allá por 2021 publicaba su último disco, Abstract Evil, en el que hay canciones como Abyss of Mirror. Es la presencia del sello Hell Yeah esta semana con nosotros desde Brasil. Este sello que la semana pasada nos ofrecía For Chaos, una banda brasileira, está a los portugueses Alecto. Alecto, desde Portugal, desde nuestros vecinos que nos dejan cositas tan interesantes como eso que acabas de escuchar. Bueno, vamos a seguir. Hoy se acaba de publicar Todo Mal, el nuevo disco de Hermana Furia, que bueno, pues han ido publicando single a single este nuevo trabajo y publican hoy precisamente Estoy Aquí, que es otro de los temas de ese último trabajo de Hermana Furia, Todo Mal. Y lo han publicado así, single a single. Hermana Furia. Pues ahí estaba, el nuevo single de Hermana Furia. Hace muy poquito que han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy los Living Mars. ¡Qué pedazo de disco! ¡Qué pedazo de disco que han publicado los murcianos Living Mars! Que, por cierto, ya te puedo anunciar que el próximo 14 de octubre estarán, precisamente para los que vivís aquí en Murcia o Alicante, en zonas cercanas, estarán 14 de octubre en la sala Spectrum de la capital murciana. Uno de los temas de su último disco es este, se llama The Family. Yeah. Sí, señor, Living Mars. Tremendos, me encanta el nuevo disco que han publicado. Bueno, Canción de cuna oceánica es el nuevo single que publican Ella la rabia. Además, con una particularidad, y es que esta canción le da título a todo el disco. Tras publicar Irene, Valenta y 2020, Ella la rabia, publican ahora este tema que le da título a todo el disco. A ese futuro nuevo disco de Ella la rabia, Canción de cuna oceánica. Aún puedo oírla cantando entre los rayos, aunque duela ver su piel curtida por los años. Aún puedo oírla cantando entre los rayos. We'll be right back. Canción de cuna oceánica. Ahí está, lo nuevo que publican Ella la Rabia. Más. A ver si conoces a estos chavales que llegan de California, que se llaman Metallica. On a long, lonesome highway, east of Omaha, I could listen to the engine moaning out his one-note song. I could think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I está este Tour de Page de Metallica. Bueno, hablando de temazos de esos que nos han acompañado tantos y tantos años, en esta parte siempre dedicamos así a lo más lentito, esas canciones que van siempre directas ahí al corazón. Hoy, Glory to the Brave de Hammerfall. Glory snow is falling down on this glorious land. Colors fading, turning into white again. To fallen heroes, angels sing. They cry their winter tears. And this morning days will turn to yes. So this is goodbye. I take leave of you and spread your wings and you will fly away now, fly away now. Nothing on earth stays forever, but none of your deeds were in vain. Deep in our hearts you will live again. You've gone to the tema, ¿eh? Glory to the Brave de los Hammerfall. Qué grandes. Bueno, para esta parte final del programa vamos a escuchar también una canción de Sober, porque los que vivimos aquí en Murcia, mañana les tenemos muy cerquita. Están actuando en Bullas. Y para, bueno, pues celebrar que vienen los Sober, escuchamos Eclipse. Si caímos de nuevo en el mismo agujero, ¿de dónde salimos? We'll be right back. soy yo, el terciopelo que araña tu piel, amargo a veces y otras soy la miel. Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel. Esta es la voz de quien escupe fuego por no gritar, de quien susurra en tu oído cada despertar, el que vigile tus sueños mientras dormirás. Eres mar en calma, eres tempestad, eres lo que anhelo, mezcla de amor y maldad. Eres sentimiento, también eres frialdad. Eres como el viento que quiere ser huracán. El inocente que pide perdón, pero el culpable que comete alta traición. Puedo ser el bien o el mal, y al mismo tiempo los dos. La sensación con la ternura de un niño al hablar. Te puedo herir con las palabras que te harán llorar. Soy la pregunta que nunca tuvo contestación. Eres infinito, a veces tan fugaz. Eres con quien sueño cuando no puedo soñar. Eres sufrimiento, también eres la bondad. Como el sol y la luna condenados a eclipsar. Sendero de tus sentimientos y y al llegar al destino encontré tu risa como consuelo. Este es mi rincón, donde el paso del tiempo desgasta mi aliento y mi estrella polar se perdió en el firmamento, y por más que intento no la puedo encontrar. Y antes de ser el rey, prefiero ser el bufón para hacerte reír y estar cerca de ti. En esta constelación la luz ya no está veloz. Cuando infectas mi sangre, mi corazón se abre. Extraña. Castillos de arena que sufren su pena en la madrugada, esperando que rompan las olas y no quede nada. Este es mi rincón, donde el paso del tiempo desgasta mi aliento y mi estrella polar se perdió en el firmamento, y por más que intento no la puedo encontrar. Y antes de ser el rey, prefiero ser el bufón para hacerte reír y estar cerca. La luz ya no está veloz. Cuando infectas mi sangre, mi corazón se abre. De esta manera llegamos al final. Los Sober y con su estrella polar hemos cubierto esta edición 1509 del Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. La semana que viene más. Te esperamos aquí. Feliz semana.